Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a la noche en la que se va a demostrar la teoría de la relatividad, porque empezamos ahora y estaremos con vosotros hasta las 4, y sin embargo esas 3 horas se van a estirar y se convertirán en 4, en 240 minutos. El hecho es que hoy hay cambio de hora, cuando sean las 3 de la madrugada volverán a ser las 2, amanece antes, anochece antes, será a partir de esta madrugada que queramos y que queremos que compartáis con nosotros, y lo vamos a hacer con los siguientes contenidos. Y empezamos con materia reservada, como todos los sábados, con Fernando Rueda. Hoy hablamos de cosas muy importantes, de cómo funciona el espionaje político y de cómo se ha manifestado y plasmado en diferentes lugares del planeta en los últimos tiempos. También os hablamos de Mauritania, del último golpe de Estado en este país africano, el 14 del mundo, empezando por la cola en cuanto a su riqueza, de cómo los diferentes países del planeta, según sean sus intereses, apoyan o defienden diferentes golpes de Estado. Allí hubo uno en tiempos recientes y el papel de España, al menos denuncian algunas organizaciones de la oposición en ese país, es extraño y sospechoso. Y la filtración del día. Hace muy pocas jornadas Fernando nos traía una información sorprendente e interesante sobre cómo se iba a mover y cómo iba a discurrir la actualidad en torno a las protestas de la policía y de la Guardia Civil sobre sus condiciones laborales. Pues bien, la policía y la Guardia Civil se han manifestado recientemente en Madrid y nos va a contar algo de cómo pudieron ser espiados. Será la filtración del día de Fernando Rueda. Os vamos a hablar de historias singulares, de aparecidos enigmáticos. Ponemos un ejemplo. El caso ocurrió en Santiago de Compostela, un misterio. En 1988, un niño apareció como de la nada, frente a un tren en marcha, fue arrollado. Desde entonces se especuló mucho sobre quién era este niño que está enterrado en el cementerio de Boisaca, en Santiago. Presentaba una serie de características más que enigmáticas. Pues bien, el caso, el expediente ha sido resuelto gracias al ADN. Se ha descubierto quién era ese niño que Daria reclamaba, que parecía haber salido de un túnel del tiempo desde otra dimensión. Un niño que ha resultado no ser tan niño. Tenía 22 años y ya se sabe su nombre. Será el expediente del misterio del día. Algo similar ocurrió, pero siglos atrás, en Cádiz. Un hombre de origen desconocido apareció como saliendo del mar. Le llamaron el hombre pez. Sobre este episodio, el del hombre pez de Liérganes, hablamos esta noche en compañía de Carlos Canales y Jesús Callejo en los monográficos. Es, como vais a comprobar, un caso verdaderamente apasionante. Como apasionantes son los protagonistas de esta noche de los pasajes de la historia. Juan Antonio Cebrián os va a presentar a los vikingos, a ese pueblo nórdico hacedor de leyendas que llegó más lejos de lo que muchos suponían y que tienen una trayectoria e historia realmente inquietante. En el callejón nos encontraremos con José Manuel Escribano, hablamos con él de la actualidad del mundo del cine, del Festival de Valladolid, uno de los importantes de los que se celebran en nuestro país, del mundo de la piratería y cómo solucionar el problema de las 24 millones de descargas que se producen prácticamente cada mes en España de películas. Y del Cuerno de la Abundancia, es la nueva película cubana del mismo director y protagonista de la ya clásica Fresa y Chocolate. También vamos a recibir a Javier Navarrete, un estupendo escritor que tiene un nuevo trabajo. Con él hablamos sobre los espejos, sobre el significado, misterio y simbolismo de los espejos a lo largo de la historia. Puerta del cielo, puerta del infierno. Lo cierto es que los espejos siempre han sido unos objetos cargados de magia. Estaremos en uno de los nuevos destinos de los 32 rumbos de Josep Guijarro. Vamos a estar en Portugal, vamos a hablar de fortalezas templarias. Desde allí nos hablará Josep las novedades del mundo del cómic con Raúl Sogún, como no. La agenda cultural con Martín Expósito, a quien tenemos en redacción y que también nos va a ofrecer interesantísimas noticias dentro de la actualidad azul y verde. Silvia Casasola está en la dirección, David Peñalba al frente de la parte técnica, servidor Bruno Cardeñosa. 0.es, rosa.vientos@onda0.es. La 1:12, las 12:12 en la Comunidad Canaria, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hoy Fernando nos va a hablar del espionaje. Lo que sabe muy pocas veces Fernando es que tiene un espía detrás siguiéndolo allá donde va, y es Martín Espósito. Sí, sí, parece inverosímil. Dice, espionaje político en el mundo. 7 días, 3 países. ¿Por dónde está Fernando? Mira, vengo hasta con la garganta tomada, porque claro, a 10.000 metros de altura con un jerseycillo. Pero como a 10.000 metros de altura. Es inverosímil que a Fernando... Sí, bueno, está inverosímil, como que no existe nada a 10.000 metros de altura, salvo un avión. Que le llame... Claro, es que fíjate que porque... Ahí lo ha seguido. Pensé que se había subido a la cumbre de la Aconcagua. Me tiene absolutamente controlado. Así. Sí, sí, sí. Yo a Fernando no le dejo ni a sol ni a sombra. Le llaman los fundadores de Google, Sergey Brin, Larry Page, y le dicen, oye... Que están por aquí. Que por... tenemos, claro, tenemos un caza nuevo, así que vente y le das unas vueltecitas, ¿eh? Y bueno, pues yo le seguí... Llegamos allí, al final no era tal el caza, era una avionetilla, pero bueno, por ahí estuvo. Tienen creo que un 757, un 767, tienen 2 jets privados, pero bueno, a Fernando le dejaron una avioneta que no está nada mal. Mira, ¿por qué mientes? Y luego un helicóptero. Era, ¿cómo que era un avioncito, una avioneta? Estás, te estás cargando todo mi prestigio. Ah, bueno, tienes razón. ¿Dices 10.000 metros? Era un Alfa Jet, ¿no? Me ha impresionado. Era un Alfa Jet. Lo que pasa es que, claro, para llegar al caza, cogimos primero el helicóptero. F-18, un Eurofighter, una cosa así. No digas que un avión. Por lo menos, o un F-117, invisible al radar, por lo menos, Fernando. ¿Qué es eso de un helicóptero de nada? 5 toneladas, el Alfa Jet que pilotó aquí Fernando, y con el que viajó hasta Colombia, ha pasado por Venezuela, por Francia... Y se llama Alfa Jet. Y se llama Alfa Jet. Sí. No tiene nada que ver con Dodi. No es un mensaje subliminal, Dodi. ¿No? Yo le preguntaría a Bruno, y ya os dejo, ¿quién le enseñó a pilotar? ¿Tuvo Chávez algo que ver? Bueno. Es que esta semana hemos estado en muchos países para tratar de descubrir algo que parece que ya no existe, del que a veces se habla mucho y no se habla nada, y que realmente está ahí y nunca para, que es el espionaje político, ¿no? Uh-huh. En España durante muchos años se ha hablado de espionaje, se habló de espionaje a los partidos, ahora ya no se habla. En muchos países se dice que el espionaje... que no está prohibido en casi todos los países este espionaje por motivos políticos. Sin embargo, se ejerce. Y en las últimas semanas hemos podido asistir a una variada gama de pilladas de espionaje a de todo tipo ejercido sobre las personas que ejercen la política, ¿no? Recordamos esa dirección de correo electrónico. Además, afortunadamente hoy, como el programa se estira y estamos comprobando esa teoría de la relatividad de Einstein, faltan 180 minutos para acabar y, sin embargo, acabaremos a la hora de siempre, pero después de cumplir 240 minutos, así que vamos a tener un poquito más de tiempo con Fernando. Y todos aquellos que quieran realizar consultas y preguntas, tenemos esa dirección de correo electrónico, que es rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Fernando, ese recorrido lo podemos iniciar. Hemos mencionado Venezuela, también podemos hablar de Colombia. Ajá. En Colombia ha ocurrido el típico espionaje político, porque hay muchas modalidades y vamos a aprovechar a cada uno de los casos que vamos a traer hoy a reseñar esa característica. En Colombia lo que ha ocurrido es que María del Pilar Hurtado, directora del DAS, que según las siglas es Departamento Administrativo de Seguridad, que son siglas como las de todos los servicios de inteligencia, bueno, pues es el servicio de inteligencia del presidente del gobierno, Bueno, ha dimitido esta semana al descubrirse que espiaron al senador Gustavo Petro del partido opositor Polo Democrático. Esto es simple y llanamente un servicio de inteligencia que dedica parte de sus energías a controlar la vida pública y privada de un cargo público. Pero sí. Permito una pregunta mala. ¿Dimitió porque nos hemos enterado o dimitió porque lo había espiado su gente? Efectivamente. En el espionaje, si no se entera, no hay trascendencia, no pasa absolutamente nada, nunca. La trascendencia que cogen todos los errores de los servicios secretos ocurren cuando salen publicados en prensa, cuando se emite por la radio o cuando las imágenes salen en televisión. Si no, los errores siempre se tapan. Ahora bien, aquí han hecho un matiz. Ha dimitido la jefa del espionaje, pero ha dicho, yo no he sido, ha sido un grupo de gente de dentro de mi servicio secreto que de una forma incontrolada han actuado por su cuenta. Y más aún, esta versión que ha sostenido la jefa del espionaje, que ha defendido el propio Uribe, la ha dado el visto bueno el senador espiado, que lo que ha de alguna forma dejado patente es que quiere saber quién ha sido el responsable. Pero este sí es un problema, y un problema muy grave dentro de los servicios de inteligencia, que son los sectores, las personas, que dentro del servicio de inteligencia, amparándose en los medios de que disponen, amparándose en el acceso a la información que tienen, se dedican a controlar la vida de quien les da la gana. Pero aquí lo importante, lo interesante, sería no solo saber quién es el que dentro del servicio de inteligencia dio la orden, sino para qué querían esa información. Claro. Porque de una forma o de otra, lo que está claro es que pretendían hundir al senador. No hace falta recordar que la información es poder según se utilice esa información. Efectivamente. Claro. Uribe ha avanzado mucho en la lucha contra el narcotráfico, ha avanzado mucho en muchos aspectos, sin duda, pero es verdad que lo ha hecho a base de superar la raya, en muchas ocasiones, la raya de lo permitido, ¿no? Y no nos estamos refiriendo a la raya que traspasó con Ygritte Betancourt, me iba a referir. Claro. Que es uno que precisamente antes le decía a Martín que están los responsables de Google recogiendo el Príncipe de Asturias, también Ygritte Betancourt. Sí, efectivamente, ¿no? Siempre. Quiero decir que traspasarla para liberar a una persona que lleva tantos años secuestrada, utilizar lo de la Cruz Roja. Exacto. Quiero decir, ha habido unos traspasos de la legalidad muy importantes en ese gobierno. Con lo cual, no habría sido de extrañar que hubiera sido el propio Servicio de Inteligencia, por orden de su presidente, el que llevara a cabo ese control de las actividades de la oposición. Pero bueno, en este primer caso, según se dice y se reconoce en Colombia, son grupos, pequeños grupos, alocados y fuera de control de los servicios de inteligencia. Esto en Colombia. Que eso puede pasar en muchos servicios de inteligencia, en muchos países, que no todos sus agentes trabajen en una misma dirección, sino que, bueno, pues como en cualquier organismo, puedan existir personas que actúen por su cuenta y riesgo con las intenciones que sea o siguiendo otro tipo de órdenes, sí, lógicamente. Aquí tenemos que recordar que después del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 se puso como director Emilio Alonso Manglano, y la orden que le dio en aquel momento el presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, fue lo primero que necesito es un servicio del que me pueda fiar, con lo cual estuvo durante varios años dedicado casi prioritariamente a limpiarlo, a ver cuáles eran los elementos de la ultraderecha que ahí se movían por su cuenta, ¿no? Y irlos quitando e irlos liquidando. Ese tipo de cosas son frecuentes. En Italia pasa periódicamente que siempre se han detectado últimamente no, pero se detectan habitualmente contactos entre la extrema derecha y el SISMI, el Servicio de Inteligencia, ¿no? También en Venezuela, en este recorrido, lo podemos seguir por ahí, una sospechosa reciente muerte de forma violenta y las dudas sobre quién ha podido estar detrás. Efectivamente, el 1 de octubre fue asesinado en Maracaibo por dos sicarios. No se sabía quiénes eran. El líder estudiantil opositor, Julio Soto. Líder estudiantil opositor. La noticia es que el ministro del Interior de Chávez ha resuelto el caso. Dice, hombre, fantástico, ¿qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que han detenido a 6 personas, 3 de ellos miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército, uno de ellos un policía. Y han resuelto el caso y además han dicho qué es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que el caso estaba relacionado con las mafias que trafican con los bonos estudiantiles de transporte. Esa es la versión oficial. Uh-huh. La versión oficial, que bueno, pues ahí te la puedes creer o no te la puedes creer. Hay un sector de la población de Venezuela que no se la cree. ¿Por qué? Porque tienen la sospecha de que realmente detrás de esto están los aparatos del Estado funcionando en el tema de ya no solamente del espionaje político, sino del asesinato político, que es lo siguiente al espionaje, sobre todo en países donde todavía funcionan con tanta libertad lo de los sicarios. Este joven, Julio Soto, era un líder, como hemos dicho, de la oposición estudiantil, que, por ejemplo, fue uno de los que consiguió que Chávez perdiera el último referéndum constitucional. Ya sabes, quería ampliar sus poderes y lo perdió por un estrecho margen. Este también era uno de esos líderes que salían a la calle protestando por el cierre de las emisoras de televisión, por ejemplo, la televisión privada Radio Caracas. Cuando estamos en países en los cuales la libertad está un poco en duda, o mucho en duda, es muy difícil saber si las investigaciones que realizan las policías realmente demuestran, tienen una fiabilidad al 100%, ¿no? Uh-huh. Hay dos versiones, pero yo personalmente creo que es que un líder estudiantil tan destacado como era este haya muerto por un tema económico. Es posible, pero es extraño. Más bien, yo creo que aquí, a diferencia del caso de Colombia, puede haber sido un asesinato que contaba con el apoyo de los aparatos del Estado, ¿no? Pero luego también lo cierto es que en los últimos tiempos en Venezuela se han producido algunas muertes también sospechosas en el otro bando. Yo recuerdo con C4, con ese explosivo militar tan, tan poderoso, la muerte de este fiscal que estaba investigando el golpe de Estado que se había producido en el año 2002, Danilo Anderson, que también bueno pues había sufrido un atentado como muy, muy medido. Es posible que se produzcan, y estamos hablando, es que hemos mencionado dos países que ajá, las relaciones entre ambos pues no están en su mejor momento, parece que se han suavizado en los últimos tiempos, pero que los servicios de inteligencia de uno u otro país actúen más allá de la frontera, que pasen ambos la raya. No, permanentemente, uh-huh. Permanentemente, claro. Colombia y Venezuela son ahora mismo países especialmente enemistados. Hay ahí una presencia en la zona americana, en la cual Colombia está en brazos de ha estado en brazos estos años de Bush, y sin embargo Venezuela ha estado dándole todos los golpes que ha podido a otra parte del cuerpo. A Bush, ¿no? Sí. Entonces hay un problema, ¿no? Que Colombia tiene las FARC, por ejemplo, ¿no? Que es lo último que les ha enfrentado hace poco. Colombia tiene las FARC y las FARC van necesitando cada vez un espacio de mayor seguridad. Y no hay nada como para tener una máxima seguridad que está en el país vecino, uh-huh, ¿no? Donde digamos que puedes actuar más libremente, sobre todo teniendo en cuenta lo que es la selva de aquella zona, que es una selva bastante impenetrable. Y a partir de ahí, pues obviamente los servicios de inteligencia actúan prioritariamente en el país contrario, ¿no? Uh-huh. Y buscando obtener información, incluso buscando, como ha hecho en toda la zona históricamente los Estados Unidos, ¿no? Buscando cambiar los regímenes que hay para situar otros que puedan ser más favorables a sus intereses, uh-huh. ¿no? Otro país que también ha tenido en las últimas semanas mucho que ver con este tipo de espionaje, con este espionaje político, ya nos acercamos mucho más. No es algo que ocurra en lugares remotos, ajá, sino que también pasa cerquita. Estamos hablando de Francia, en donde hay algunas informaciones muy llamativas en los últimos tiempos. Sí, bueno. Lo de Francia, fíjate que... Es que es llamativo todo, desde el que manda para claro, abajo ya todo es llamativo que últimamente es total. En Francia. Cuando ya hace muchos años empecé no solamente a hacer espionaje en España, sino buscar informaciones de otros lados, las cosas más divertidas que ocurrían en Europa siempre ocurrían en Francia. Cosas absolutamente increíbles, sobre todo de una democracia que lleva tanto tiempo, ¿no? Es absolutamente increíble. Cuando descubrí que Mitterrand había montado un servicio de espionaje en el Elíseo dedicado a espiar a todos los que le rodeaban y sobre todo a mantener el secreto de que tenía dos mujeres, una la legal y otra la amante, y que tenía además una hija. Bueno, dices, ¿cómo esto puede ocurrir en muchos países, pero no en Francia? Bueno, pues ahora nos hemos encontrado con otra cosa fantástica. Pero lo mismo con Sarkozy me parece que no. No sé si al revés. Con Sarkozy, sabes que estas cosas normalmente uno se entera cuando han ido pasando. Es decir, el tiempo del espionaje y del conocimiento de lo que pasa, de estas cosas tan profundas, suele ocurrir después. Por eso ahora estamos hablando de Chirac. Del presidente, que todo parece todo muy serio y tal. Bueno, pues Chirac tuvo un jefe de su espionaje que se llamaba Yves Bertrand. Ya sabes que el francés no es lo mío, no, creo que lo he debido pronunciar fatal. Bueno, fue el jefe de espionaje desde 1992 hasta el 2004. Bueno, pues él estaba al servicio de Chirac y por lo tanto lo principal, aparte de su trabajo por Francia, era procurar que la vida íntima de las personas que le hacían sombra a su presidente fuera conocido por su presidente para tratar de controlar y que nadie le estropeara, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora se ha descubierto en Francia el libro de anotaciones privadas de Yves Bertrand. Yo siempre me pregunto cuando dicen que se ha descubierto un libro de anotaciones privadas, ¿cómo se ha podido descubrir, no? Esto es otra cosa, ¿no? Porque de a veces... alguien así, que no es en mi libro, claro. ni tu libro, es el de este señor, ¿no? Claro. Porque lo lógico es que si son anotaciones privadas de un jefe del espionaje es que muera en la chimenea. Exacto. Han sacado algunas cuestiones a las cuales se dedicaba este espía en nombre de Chirac. Por ejemplo... tuvo mucha preocupación contra Sarkozy, porque Sarkozy era el guaperas, Sarkozy era el que quería ser lo que es ya, ¿no? El presidente de Francia, ¿no? Entonces le inventó que se llevaba para tratar de hundirle, esto ya se comentó, ¿no? Que se llevaba comisiones de las ventas de armas, por ejemplo, a Angola, a Taiwán, ¿no? Y lo filtraron a la prensa, ¿no? Todo era absolutamente inventado. Pero además, inventaban que tenía una cuenta en Luxemburgo, de tal forma que como las cuentas en Luxemburgo eran secretas, cuando filtrabas la información no había forma de comprobarla, ¿no? Pero por si esto era poco, el espía informó a Chirac de que Sarkozy se estaba beneficiando a la mujer de uno de otro miembro del Consejo de Ministros. Ojo, qué historial de este señor también. Pero también para que lo supiera y para poderle hundir, también le informaba de que la mujer Cecilia Sarkozy, uh-huh. no la de ahora, la de antes, sí. que era una juerguista, que le encantaban las fiestas, que salía por las noches, salía todas las noches, etcétera, etcétera. Cada vez que salía Cecilia Sarkozy tenía miembros del servicio de inteligencia siguiéndola, lo cual para la seguridad de Francia era absolutamente trascendental, claro, las fiestas a las que iba, ¿no? Lo digo de broma. Luego también se preocupaba de otros ministros. Y entonces informaba al Sirac de que había un ministro, de estos no vienen el nombre, de había un ministro que le daba la cocaína, ¿no? Y otro que era homosexual, ¿no? Entonces justificaba, él mismo justificaba este tipo de información que le daba a Sirac, porque decía que, claro, que tener algunas debilidades podían poner en riesgo la seguridad del Estado. Claro, eso es verdad que puede justificar el hacer un seguimiento especial, ¿no? Es decir, que no les que a ver si se entera alguien y le intenta chantajear. Es verdad que alguien puede ser cocainómano, se puede enterar una de las empresas a las que da concesiones y le puede chantajear, ¿no? Para eso está el servicio de inteligencia, para protegerle, no para contarle los secretitos a Sirac, ¿no? Que me imagino que lo utilizaría él mismo para chantajear a los ministros, ¿no? Bueno, lo más crudo fue el caso, por ejemplo, de Jospin, que era el primer ministro, fue durante un tiempo primer ministro de Sirac. Este debía ser un tío aburridísimo. Porque no le encontraba nada, no le encontró nada. Aburridísimo, aburridísimo. Y entonces, ¿qué hizo el jefe? Sin embargo, es el único de todos esos que no ha caído. Claro. Que ha caído, me refiero. Es decir, que es al que peor le ha ido políticamente. Sí, incluso. Sí, pero que no tenía, que le investigaba y que era un tío absolutamente aburrido. Entonces, ¿qué hizo? Como no encontraba nada de él, empezó a investigar a toda la familia. Y entonces ya descubrió a una hermana. Entonces descubrió que una hermana había cobrado de una compañía cinematográfica 50.000 francos por un guión de una película. La película nunca se hizo y el guión tampoco se escribió. Es decir, que alguien le había dado 50.000 francos para conseguir el S. Pero, y esto es lo bueno de este espionaje, que se espía al malo, se espía al mediano, se espía al que no tiene nada sino a su familia, también se dedicó a espiar y a anotar en su cuaderno de notas a su propio presidente, a Sirac, y así anotó un viaje privado, súper secreto, que hizo a Canadá a hacerse un lifting. Es decir, acumulaba toda la información de todos los políticos a los que, para obtener esa información, tenía que utilizar, sin ninguna duda, bastantes hombres siguiendo, controlando. No sabemos si pinchándoles ilegalmente sus teléfonos, pero el hecho es que el servicio de inteligencia francés, durante al menos esos años, no sabemos desde hace un año o dos, se dedicaba a controlar a todos sus ministros. Uy, la verdad es que es sorprendente, inquietante. Porque, bueno, no se sabe quién puede estar, nadie puede estar libre en un momento determinado, por lo menos a esas esferas de ese tipo de seguimiento. Ahora me estoy acordando, perdóname, que al poco tiempo de llegar el PSOE al poder, se descubrió que había un grupito de policías, supuestamente trabajaban para Alfonso Guerra, y que se dedicaban a espiar a todo el mundo, y a uno de los que espiaban era a Enrique Tierno Galván. Y tenía foto de las manifestaciones a las que iba, ¿no? Y entonces Tierno Galván en una manifestación lo sabía todo el mundo cuando iba. Pero se espiaban a sus propios compañeros del partido, ¿no? Caray. Pero supongo que eso se da mucho ahora, por ejemplo, que estamos viviendo periodo electoral en los Estados Unidos. Aunque no es espionaje entre políticos que estén con cargo, pero sí que aspiran a cargo. Supongo que el espionaje que hay de McCain, o sea, o no de McCain directamente, pero sí del entorno y de quienes llevan la campaña de McCain hacia Obama para buscar ese trapo sucio que se convierta en poder, en información de poder o viceversa, yo imagino que a espaldas de McCain, a espaldas de Obama, hay una legión de espías o de detectives privados que hacen espionaje, ¿no? Sin duda. En Estados Unidos hay agencias dedicadas al espionaje privado, integrada por agentes de la CIA que salen y que se dedican a buscar ese tipo de información. Y voy a poner un caso, el más reciente. Ayer o antes de ayer, Obama tuvo un golpe de efecto, para mí, fantástico, muy divertido. Y es que hay una rama de los McCain que vota a Obama, que son la rama negra. Porque es que resulta que el abuelo, o el no sé qué era, de McCain, era esclavista y tenía un montón de esclavos y a todos les ponían su apellido, por lo tanto eran McCain. Y entonces sacó a una de las McCain diciendo que ella iba a votar a eso y que se veía toda la familia McCain, todas las ramas McCain, que no eran hermanos, eran todos esclavos, se siguen viendo y siguen organizando reuniones. Eso forma parte, sin ninguna duda, de una de las primeras cosas que se hacen, no solamente en Estados Unidos, sino en España. Y es que cuando conoces un candidato, pones a manos a la obra a gente, a detectives, a gente especializada, que bucea absolutamente en la vida del candidato desde que su nacimiento hasta este momento, incluyendo, por supuesto, las familias en un lado, las familias en otro, ¿no? Información que luego ya utilizan cuando creen oportuno. Cambiamos de tercio y nos vamos a África, a Mauritania, país en el que recientemente se vivía un golpe de Estado. Ha cambiado mucho las cosas, las relaciones internacionales del país. Y bueno, están las pautas informativas que nos llegan ahí en relación a nuestro país son muy interesantes. Sí, bueno, recordemos que el 6 de agosto hubo un golpe de Estado militar que acarreó el encarcelamiento del presidente Sidi Mohamed Ouadli, que había sido elegido democráticamente poco tiempo antes y que además había visitado España, creo que fue un mes antes del golpe de Estado. Hasta ahí una noticia, y que espero que se me permita un poco de cinismo, hasta ahí una noticia de poca trascendencia. En África, continuamente, pero con una cierta periodicidad, siempre hay algún país que cambia el régimen. Llegan militares de un sitio o de otro y se cargan al que hay y se ponen otros. O montan una cierta guerrilla, una cierta... eso, ¿no? Perdón. Y entonces, ¿dónde está la noticia? La noticia está en que nada más producirse el golpe de Estado, Estados Unidos decidió suspender la ayuda civil y militar que prestaba al país. ¡Oh, sorpresa! Era un golpe de Estado sin el conocimiento de Estados Unidos. Poco tiempo después, Francia también procedió al boicot y quiso... el presidente era Sarkozy ya, creo, quiso que la Unión Europea expresara abiertamente su rechazo al golpe de Estado y que tomaran medidas y tal. Medidas que no se tomaron. Sorpresa, Francia tampoco estaba detrás del golpe de Estado. Porque África lo controla Estados Unidos y lo controla Francia. Es decir, que ahí hay una gran sorpresa. Y más sorpresa es que quien se opuso a esas medidas tan radicales en contra de Mauritania fue España. Paralelamente, también la Unión Africana suspendió la participación de Mauritania en sus filas. Sorpresa. Y el Banco Mundial tenía pendiente un crédito de 123 millones de euros que lo paralizó también. Sin embargo, España seguía... sin pronunciarse en contra del golpe de Estado contra Mauritania. Estos días ya nos hemos encontrado con que Estados Unidos ha aumentado la sanción contra Mauritania. Esas sanciones que a veces cuando leemos, perdón por el paréntesis, me resultan un poco a veces curiosas, ¿no? Dicen, se prohíbe al presidente, a los que le apoyan y tal, entrar en Estados Unidos. Vaya, una sanción de narices, ¿eh? De narices, no se puede entrar en Estados Unidos. Bueno, pero si a lo mejor ni les dejaban entrar, ¿no? Pero les consideraban inmigrantes ilegales. Bueno, pero me hace gracia esas sanciones, ¿no? Me imagino que conllevará a otras cosas, será mucho más serio que eso, ¿no? Pero no sé si te has fijado ese tipo de sanciones. Sí, sí, no sí. Pueden visitar Estados Unidos. Claro. Bueno, ni ganas, ¿no? ¿Qué tendrán ellos? No sabía yo que iba a ir a Estados Unidos, ¿no? Claro. Bueno, total, y Francia ha recibido también a emisarios de los golpistas. Y bueno, la Unión Europea realmente se han disgustado, han dicho que les dan un plazo de un mes para cambiar y adoptar una serie de medidas democratizadoras, volver a poner al presidente que tenían y tal, o se adoptarán otras medidas. ¿Y España qué? El problema es que España está manteniendo suministro maratinos, está manteniendo en los últimos meses una postura de no injerencia en los asuntos de Mauritania. Todo el mundo, los que tradicionalmente ponen y quitan a los reyerzuelos que hay en la mayor parte de África, están en contra y, sin embargo, España no se opone. Habría que saber en qué tipo de intereses en aquel país ha salido ganando España. Posiblemente encontremos alguna pista por ahí. Hay algunos opositores que han denunciado en algún momento que España apoyó o apoya a los golpistas, o que apoyó la llegada de los golpistas. Digo, lo que han dicho, uh-huh. Lo que han denunciado a algunos. Yo no tengo ese dato y tampoco creo que los opositores lo tengan. Yo creo que le han sacado la conclusión porque si España no presiona, ¿no? Uh-huh. Ellos dicen, en España, se cuenta, yo he leído esta versión, que nosotros tenemos intereses especiales con Mauritania porque las pateras, cada vez hay más de ellas que vienen desde sus aguas, ¿no? Y entonces que a España lo que le interesa es llevarse bien con ellos, como sea, porque si no, si dan vía libre a la salida de pateras, nuestra situación puede ser absolutamente caótica. Pero claro, por otro lado, los datos objetivos son que en los últimos meses están llegando más pateras que nunca uh-huh. a nuestras aguas, ¿no? La pregunta es, ¿por qué España no boicotea? A mí me parece fenomenal no ir con Estados Unidos y Francia, lo que uh-huh. quiere decir que sí, eso, sí. Eso es otra cosa distinta. Que para ser malos es malos estando en un lado o en otro, en ese caso. Claro, o sea que... Pero realmente, ¿cuál es la postura? Posiblemente estamos ganando más adoptando esta postura que la contraria, ¿no? Uh-huh. Pero sí espero que alguna vez nos expliquen realmente, porque realmente, así como no entiendo la postura de los yanquis ni de los franceses, realmente tampoco entiendo la postura de España, ¿no? Lo cierto es que este caso lo que nos viene a demostrar es que, una vez más, en África siempre pasa lo mismo con los golpes de Estado, ¿verdad? Uh-huh. Y al final no hay forma de que este continente le ayudemos. Y que al final los que van a llegar a una situación absolutamente dramática porque llega algo de ayuda humanitaria, pero ya no llega ayuda civil, ya no llega un montón de cosas, son los mauritanos, que terminarán perdiendo posiciones en el ranking de pobreza uh-huh. que del mundo. Y ya les quedan solamente 14 países por debajo. 14 para estar en el... En el último. Uh-huh. Pues imagínate, ¿no? Claro. Ellos son los que pierden y de alguna forma alguien debería dejar de preocuparse de esos intereses espurios que tienen la mayor parte de estos países y preocuparse realmente de los mauritanos, ¿no? Vamos con la filtración de la semana, esa información reservada que aquí anticipamos y además lo estás haciendo con enorme éxito en cada una de las pautas que nos indicas que hay que seguir. Una de las que nos indicabas en semanas pasadas tenía que ver con esas protestas en el seno de la Policía Nacional y con el apoyo de la Guardia Civil, las manifestaciones que se iban a producir. Siguiendo en esa misma línea informativa, se han producido esas manifestaciones y sobre el espionaje, ¿cómo ha podido actuar en este tipo de actos, en estas manifestaciones? Tienes algo muy interesante. Sí, vamos a ver. Estamos en la manifestación del sábado pasado, cuando fue una manifestación de la policía a la que asistieron, solidarizándose con ellos, los guardias civiles. Los guardias civiles no iban de uniforme porque estar en la manifestación podría suponerles ser detenidos. Por lo tanto, algunos iban con caretas y otros iban de paisano metidos entre los policías. El gobierno decidió conseguir las pruebas que demostraran la implicación de esos guardias civiles. No podía mandar al Servicio de Información de la Policía. Todos conocidos por los presentes en la manifestación. No podía enviar al Servicio de Información de la Guardia Civil, conocido por los propios guardias civiles que estaban intentando evitar ser fotografiados. Así que lo que hizo fue enviar a los agentes de dar la orden al Centro Nacional de Inteligencia, al CNI. Entonces, ellos fueron allí a fotografiarles. Se ha hablado de que pudo haber uno, dos, hasta tres. Al menos fue un equipo entero, es decir, que estamos hablando de al menos siete o ocho agentes que acudieron a la concentración, a la enorme concentración. Esa gente tenía que fotografiar a los guardias civiles sin tener, sin que levantar ningún tipo de sospecha. Por lo tanto, en el departamento, en el grupo de apoyo técnico, que es una división de KA, de que es la unidad operativa, se les adaptó los teléfonos móviles para que, ya sabemos todos que desde el teléfono móvil se pueden hacer fotos, pero para que esas fotos que ellos hicieran fueran de la... Ya sabemos que es una, la foto normal es una porquería, caca. Bueno, pues estas fotos eran absolutamente buenísimas y les fotografiaron, hicieron montones de fotos desde el teléfono móvil. Que espías ya con teléfono móvil. Qué curioso, qué curioso. Vamos con algunas de las consultas y las preguntas de nuestros oyentes. Martín para Fernando Rueda en rosa.vientos@onda0.es. Pues, por ejemplo, José Antonio nos manda un link a un vídeo en internet subtitulado en español de la última entrevista a Benazir Bhutto, en la que afirma que Bin Laden fue asesinado por un agente colaborador de la inteligencia pakistaní, y se pregunta, que contrasta con la página del FBI donde siguen buscando a Bin Laden. Yo tengo una certeza. Si Bin Laden estuviera muerto, Bush lo habría anunciado, si es posible, personalmente. Que Bush se vaya sin poder tener la certeza o la sospecha de que Bin Laden ha muerto es para él un fracaso. A lo mejor ha muerto, pero ha muerto a lo mejor por un bombardeo, por muerte natural, pero mientras no haberse podido cargar el símbolo Bin Laden es, sin ninguna duda, un fracaso de Bush II. Yo creo que además esa entrevista la he visto, efectivamente ella dice eso, pero en el contexto creo que es un lapsus lingüe de ella, porque ella estaba hablando de otro terrorista pakistaní. Uh-huh. Y un lapsus lingüe en donde, bueno, pues mencionó la palabra Bin Laden porque estaba en la cabeza de ella, evidentemente. Me parece que si es la entrevista que yo he visto, es esa la circunstancia. Desde Sevilla, Enrique, te pregunta Fernando si crees que Zapatero irá finalmente a la cumbre del G20. Si no fuera así, ¿sería por una pequeña venganza personal del señor Bush, o es que porque España no pertenece al G20, simplemente? España no pertenece al G20, no pertenece al G8, eso es evidente. Yo lo único que deduzco, sin saberlo absolutamente, es que cuando han jugado tan fuerte y se han puesto tan chulitos diciendo vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, es que ellos ya saben que van a ir. Y que alguno ha caído en la trampa tremendamente, ¿verdad? Me da la sensación a mí. Más consultas. ¿Existen rangos y o jerarquías dentro del CNI? Te pregunta Juan Antonio Martín. ¿El personal del CNI que proviene del ejército, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pierde su rango anterior al entrar en el CNI o adquiere el equivalente en el CNI? Ahora mismo todos los que están dentro del CNI tienen la misma consideración, son todos civiles. Por lo tanto, se dice que el único sitio donde un capitán puede mandar sobre un coronel es el CNI. Uh-huh. Otra consulta más. Manolo dice que en el programa del 4 al 5 de octubre Fernando comentaba con Bruno que su relación con el CNI era bien buena, que en otros tiempos había sido peor. Y nos cuenta una anécdota sobre el libro tuyo, Fernando, Servicio de Inteligencia Fuera de la Ley. Y es que lo pidió en una librería bastante buena, nuestro amigo Manolo, bastante grande, ubicada en Granada, en la calle Obispo Hurtado, para ser más exactos, dice Manolo. Y tras buscarlo infructuosamente, al preguntar a los dependientes, miraron en el ordenador, dijeron que tenía que haber por lo menos 2 ejemplares. Buscaron, pero nada, ni rastro. Casualidad, error de estocaje o almacenaje, posiblemente si se tratara del Código Da Vinci, pero tratándose de libros donde se airean cosas de las cloacas del Estado, quién sabe. Pero si hasta aquí desaparecen las cartas, los emails que te los quitan, Martín, ¿es verdad eso? ¿No? Es cierto, pero estos son nuevos. Ahí me están boicoteando. Sí. Y por último, ¿qué opinas de la relación entre Merkel y Sarkozy? Eso es consulta también de hoy. Que me gusta más la mujer de Merkel. Digo, la mujer de Sarkozy, ¿cómo? Me ha traicionado el subconsciente. Me gusta más la mujer de Sarkozy. Eso sí, otro lapsus lingüe. Ahora, es fantástico ver cómo, después de todo, el ser muy sobón, que lo es con todo el mundo, porque coge a Sarkozy, que coge al presidente, le hace todas estas cosas, bueno, que al final... las mujeres se sientan ofendidas, me parece muy bien. La verdad es que es un personaje, este Sarkozy, no para de dar sorpresas al mundo entero, ¿verdad? Y bueno, tengo muchas críticas, muchas dudas, pero el camino que él se marcó, y lo has comentado al comienzo cuando hablábamos del espionaje también contra Sarkozy, cuando además era ministro de Interior y se supone que tenía algo que ver con los servicios de inteligencia y tenía una posición de poder, pero al final este hombre, por el medio que sea, lo que se ha propuesto lo está consiguiendo, y ese liderato de la Europa a día de hoy, aunque algunos no estén muy contentos, va por delante con él, ¿verdad? Claro, el problema es que a él le está gustando tanto este liderato que pretende, está buscando a ver cómo, una vez que acabe la presidencia francesa, puede seguir siendo el presidente, ¿no? Pero ya veremos, porque el problema es que una vez que se le acabe esto, tiene tantos problemas dentro de Francia, ya los tuvo tanto de prestigio y de aceptación por la gente, que cuando se le acabe el estar continuamente viajando, veremos a ver cómo se enfrenta a los verdaderos problemas que son a los problemas de los franceses. Evidentemente, evidentemente. Sarkozy, que, por cierto, hablando de aceptación de la gente, me parece que tienes un mensaje de alguien que no la ha tenido mucho, últimamente por lo menos, en las urnas. Últimamente se quejan mucho de mí aquí los altos cargos. No, pero tú no te has presentado a las urnas. Ah, bueno, menos pero mal. Este Gaspar era, Mazares, creo que te ha dejado un mensaje. La de forma hipócrita utiliza la maniobra de Garachico para atacar, yo hago un llamamiento a la abogacía del Estado. Porque las derrotas tienen responsables y que hay que preservar de esas derrotas al conjunto de la organización para garantizar su continuidad. El mensaje de Llamazares, ¿qué te parece? Pero yo no sabía que Llamazares ahora, porque no se enfade. Pues no sé por qué se enfada conmigo. Bueno. ¿Será que, si ya que no, algo sabes? Ya no, ya. Ha formalizado su dimisión, algo que lleva haciendo desde el día de las elecciones, ¿no? Este hombre. En realidad quería decir feliz cumpleaños, Fernando. Muchas gracias. ¿Feliz cumpleaños? Muchas gracias, Fernando Rueda. Un placer, como Venga, siempre. Un abrazo fuerte. Contar contigo aquí, en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. De mayo de 1988 nos situamos en San Lázaro, en las cercanías del puente de Paredes, en la provincia de A Coruña, muy cerca, tan solo 6 kilómetros de Santiago de Compostela. Como surgido de la nada, un niño cruza la vía del tren al mismo tiempo que un viejo expreso de Renfe circula sobre la vía. Al maquinista del trayecto, conocido como Rías Altas, apenas le dio tiempo a reaccionar. Aquel muchacho, surgido de la nada, fue arrollado sin piedad por la máquina. Según el testimonio del maquinista, de nombre José Aira, el extraño niño parecía haber surgido frente a él de un instante a otro, como si hubiera aparecido desde otra dimensión. El muchacho caminaba de espaldas, hacía aspavientos con las manos. No parecía oír los pitidos del tren avisando del peligro. Era imposible detener la máquina, solo podía aminorar la velocidad. En el último instante, el muchacho giró la cabeza, pero fue tarde. Ni se movió, ni mostró reacción alguna. Las siguientes escenas fueron terribles. El propio maquinista dio fe. Pudo parar unos pocos cientos de metros más adelante. Encontró el cuerpo del niño muerto en varias partes, destrozado y deformado por completo. De acuerdo a los datos, el muchacho era de pequeña estatura, posiblemente 1,5 metros o 1,60 metros, pelo corto. Llevaba 3 billetes de 5.000 pesetas cuidadosamente atados. Pero, ¿quién era? Entre sus pertenencias no había ningún objeto ni ningún tipo de documento que permitiera conocer la identidad del muchacho. A partir de entonces comenzó la búsqueda. El cadáver fue examinado en el Instituto Anatómico Forense y posteriormente trasladado a Madrid. Se le tomaron huellas dactilares, se distribuyó el retrato reconstruido de cómo debía ser el rostro del niño, pero no hubo suerte. No aparecía por ningún lado nada que condujera a la resolución del expediente. Pasaron años y años y llegaron especulaciones de todo tipo. Se pensó que era un muchacho con algún tipo de deficiencia y que había vivido hasta entonces en estado salvaje. Incluso algunos dejaron volar la imaginación. El hecho de que los responsables de la autopsia señalaran que sus orejas eran particulares, que estaban rotadas hacia adelante, que no tenían dibujo en su interior, que su dentadura fuera afilada y saliente, todas esas deformidades podían significar algo extraño, pero también podían significar lo más lógico, que fueran deformidades producidas por el accidente. Al final, así ha sido. Música Recientemente, los restos de ADN del cadáver del niño fueron sometidos a un complejo estudio. La policía científica se encargó de cotejar los datos de cientos de desaparecidos con los proporcionados en los análisis genéticos de familiares de tales desaparecidos. Curiosamente, el joven que fue atropellado en aquella vía presentaba una serie de trazas que lo ligaban genéticamente con dos mujeres. Eran la madre y la hermana de un muchacho de 22 años llamado Óscar Ortega. Había desaparecido en 1988 tras haber efectuado el servicio militar en Pontevedra. Desde allí se había desplazado a Castelldefels, en Barcelona, donde se le perdió el rastro. Sufrió una fuerte depresión y, al parecer, decidió aislarse del mundo. No se sabe cómo llegó a ponerse delante de aquel tren. Quizá ya no importa. El expediente del misterio ya está resuelto. En su momento no se investigó oficialmente bien el asunto. Ahora, gracias a la genética y el ADN, por lo menos la que hasta la semana pasada era la tumba 7621 del cementerio de Boisaca en Santiago, ya tiene nombre, el de Óscar Ortega. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con Azul y Verde hoy tenemos más tiempo y por lo tanto más noticias con Martín Expósito. Esta primera que comentamos a nuestros oyentes, fascinante. Martín. Así es, Bruno. Buenas noches. Ciertamente cada semana nos sorprendemos, como decías, con avances científicos como el que os vamos a contar a continuación. Avances que, por otro lado, tardan muy poco en darse a conocer si lo comparamos con el tiempo que tardan en aplicarse en el día a día. En este caso, el día a día se asemejaría mucho a la sociedad que recrea la película Gattaca, donde existen seres válidos y seres no válidos. Y es que veréis, un equipo de expertos del Centro Bridge de Fertilidad en el Reino Unido acaba de dar a conocer una prueba capaz de detectar en las primeras semanas del embarazo casi cualquier enfermedad hereditaria, es decir, analizando el ADN del embrión y comparándolo con una muestra del padre y de la madre, los médicos estarían en disposición de dar a conocer a los progenitores el riesgo de su hijo de padecer una enfermedad tal como la fibrosis quística o la distrofia muscular, enfermedades hereditarias que hasta ahora requerían análisis independientes, no como en el caso que nos ocupa, y es que, lo destacan los investigadores, la ventaja de la nueva técnica, llamada en inglés Carib Mapping, es que un análisis puede aplicarse para detectar casi cualquier trastorno genético de los 15.000 hereditarios que se conocen. Dicen los expertos que de esta manera se puede crear un mapa de la genética familiar, un Facebook del ADN que permitiría analizar hasta 300.000 marcadores del ADN y a la vez identificar si el embrión heredó la enfermedad del abuelo materno o de la abuela paterna. En cualquier caso, más allá del avance que supone para una pareja evitar que su futuro bebé padezca una enfermedad concreta, los límites que aseguren la confidencialidad y la protección de estos datos serán los que impidan que la sociedad del futuro acabe emulando al fin Gattaca, como decíamos, válidos frente a no válidos, desprotegidos además de cualquier seguro. Las compañías solo admitirían a gente con un ADN impoluto, claro. Claro, pero lo cierto es que también una de las aplicaciones que se puede deducir de esta investigación y de este descubrimiento es que se va a poder tratar seguramente desde ese primer instante y seguramente también a través de mecanismos genéticos a ese embrión o a ese futuro niño. Entonces, bueno, pues ese avance es el futuro. Habrá que ir ajustando muchas cosas porque ese futuro con la genética, bueno, pues todo depende del uso que se haga en muchas circunstancias. Pero creo que todos los avances en este sentido son bienvenidos. Uh-huh. Y serán bienvenidos o no las aplicaciones y la forma en la que se desarrolle y se plasme. Martín, luego continuamos con más noticias, con muchas otras cosas en La Rosa de los Vientos. Ya sabéis que hoy es un programa especial. Tenemos 3 horas, pero 240 minutos por delante. Ahora llegan las noticias y después continuamos con monográfico, pasaje de la historia y muchas otras cosas.